Anyone on the air? Is there anyone on the air? Oh, just I know your mind. And it's not one way to make you feel so bad. You're like a supper girl in a wine. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Te estamos acompañando desde aquí, desde Agora Sol Radio y también desde Radio Vallecas simultáneamente. Y esto, como ya sabéis, todos los lunes empezamos sobre las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Qué hay? Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenas tardes, noches. Aquí estamos como todos los lunes, un lunes más, de los pocos que nos quedan esta temporada, pero bien, como bien dice Juan Pedro, sí, hoy vamos a estar aquí 2 horas más al pie del cañón radiofónico, el equipo completo. Justo, buenas tardes, es lo que iba a decir, que últimamente no nos frecuentábamos al unísono, pero hoy ha podido ser, y eso que hemos tenido que atravesar las calles esas que están ardientes al no sol, se puede al sol decir la palabra, no se puede decir la palabra, que cada vez que se dice sube medio grado. Yo solo digo que arden las calles al sol de poniente. Sí. Y eso es un guiño para meter una cuña. Hace. Más que cuña, hace algo. Es una pista. Cada vez que se dice la palabra, si oyes se repite durante el día, es mejor mantenernos en silencio. Vamos a intentar durante todo el programa no mencionarla. O sea, que eres de los que piensan que si de algo no se habla, eso no existe. Puede ser, eso ya es un tema más profundo. Entramos en el debate filosófico para empezar el programa. Sección de filosofía. Yo prefiero hablar del tiempo, que es lo que hacemos, pero como hoy del tiempo no se puede hablar, vamos a hablar de otra cosa, de música, ¿verdad? Hoy vamos a hacer una selección sobre los temas que no han ganado el más de lo mismo, que es la sección que cierra el programa y donde podéis votar vosotros, vosotras. Y esa canción, la más votada, es la que suena al final del programa. Entonces, las otras, la segunda, la mayoría, la tercera, y a veces, cuando estaba Carmina, la cuarta, que no sonaban. Pues sonaban, pero hoy es su momento. No todas, claro. No todas, pero sí algunas. Dejamos alguna pendiente también, no hay que hacerlo todo hoy, ¿no? Uh-huh. La mayoría no han ganado y hoy van a tener su oportunidad, como en eso de participar en las Olimpiadas, aunque no ganes. Que sepáis, por cierto, que todas estas canciones van a una lista de la aplicación sueca, esa que tanto le gusta a Juan Pedro, la del logo verde, y ahí se quedan para toda la vida y para vuestro disfrute cuando queráis escucharla, una lista que ya os la mandaremos del 2022, el más de lo mismo, queda ahí siempre reflejado para unas cuantas horas, porque esto da de sí. Imagínate, tres canciones por semana al mes son 12 por meses, ya son unas cuantas. Pues esto, Rafa, robustece nuestra presencia en las redes, porque si tenemos ya unas potilistas de estas, también nuestro Instagram, @musicacasual, que no solemos decirlo, pero conviene recordarlo, y por ahí tenemos también nuestras publicaciones y nos vais siguiendo. Y Facebook, y Twitter, Facebook, de todo. Twitter, correo electrónico, teléfonos personales, depende a quién. Ahí estamos. Hay de todo. Y vamos a empezar hoy el programa después de esta charla de 5 minutos. Vamos a empezar el programa. Ya ves introducción. Sí, ya ves. Me estaban controlando el tiempo, tío. Introducción. Prólogo. Morcilla, ¿no? ¿Morcilla? Pero si puede ser de lo que más calidad encuentres hoy en el programa. Mira que siempre le tiramos de la lengua para que haga interesante nuestras conversaciones, pero no. No, cuando entra dice, y bueno, empezamos el programa, como dice, hasta aquí. Venga, Juan, porque se acaba la temporada. Pues nada, hoy es tu día. El último más de lo mismo que hemos hecho hasta hoy, esta temporada, trataba sobre los calorazos que hacen. ¡Ay! Ya lo he dicho una vez. Bueno, da igual. Aquí tenemos un poco de aire acondicionado, tenemos un poco de. Bueno, refrescante, refrescante. Sí, iba sobre lo que he dicho anteriormente. Y entonces, bueno, hay gente que vota y para ellos le hubiese gustado que en esa lista estuviesen el grupo este Barracudas y la canción Summer Fun. Verano divertido. I'm a Plymouth dealer, a dealin' man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda. Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda. I can't pronounce Barracuda. Yeah, well, look, man, try this. Say back. Back. Ra. Ra. Coo. Coo. Da. Da. Now put it all together. Baba, ra, ra, coo, coo, da, da. Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record. ahí estaban los Barracudas arrancando estas dos horitas de radio que tenemos, en la que, como os hemos dicho, vamos a dar esa oportunidad a las canciones que no ganaron, pero que fueron votadas por una cantidad importante de nuestro oyente, nuestra audiencia, y ese guiño también personal a una canción que propones y no es la más votada, con lo cual también estamos dilucidando ahora qué canciones os vamos a ir poniendo de aquellas que salieron para aprovechar pues esa segunda oportunidad que les damos, ¿no, Rafa? Sí, exacto. Y para comenzar, nada mejor que, por una vez, aunque no sea nuestra norma habitual en música casual, comenzar por el principio. Y el principio empezó el año 2022 con una propuesta que hicimos de canciones que hablaran del año nuevo, en la que la ganadora fue El Canca, con propósitos de año nuevo. Pero hubo ahí tres canciones muy interesantes, entre ellas Vetusta Morla cantando Año Nuevo, Deacon Blue haciendo Queen of the New Year, la reina del nuevo año, y Sting con Stevie Wonder cantando Brand New Day. Y de estas tres canciones, aquí nos hemos decidido a empezar así suavemente con El Año Nuevo de Vetusta Morla. Para aquellos que la hayáis votado, aquí la tenéis. Dormir en vez Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir me quedo contigo. Los si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Te quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñando tus ojos, besarte los labios. Oscar Elías. Oscar y Casco Mayor. Suena toda, toda. Gracias, amor. Ocho Santos, Santos Boy, Radio Mega, presente. Pase lo que pase. Sube el cuerpo. Escuchábamos el Me quedo contigo, ya que empezamos también el año después de ese año nuevo con versiones de la misma canción. Fue la primera vez que hacíamos algo así y bueno, la verdad que a la gente, a algunos le gustó más que a otros. Decían, uy, la misma canción todo el rato, pero ahí estaba y hicimos una selección de versiones del Me quedo contigo, ese famoso tema clásico de Los Chunguitos. Concretamente, perdona Rafa, concretamente de Enrique Salazar y Crescencio Ramos Prada. Exacto, sí, sí, sí. Son los autores de la letra. Bien apuntado. Y el Me quedo contigo, entre otras, tenía muy buenas versiones. Ganó una de El Bicho, de Miguel Campello. Miguel Campello fue el ganador. Miguel Campello fue el ganador y sin micro no se te va a oír decirlo. Sí, sí, Miguel Campello fue la versión que ganó. Luego estaba Rosalía con Me Quedo Contigo, que fue, bueno, pues hizo una presentación en unos premios Goya y de ahí salió esta versión. Antonio Vega de Nacha Pop hizo también una versión que además la hizo en un momento muy difícil para él porque acababa de fallecer su pareja cuando compuso esa canción. Y hemos disfrutado con Manu Chao un poquito, ¿no? Sí, con Radio Bemba. Radio Bemba en directo. Con una versión de Me Quedo Contigo muy animadita. Estaba tocando en Euskadi. Y estaba tocando en Euskadi. Y vamos a seguir con la siguiente temática fue, bueno, pues canciones que hablaran de trenes, que hablaran un poquito de... o que tuvieran la palabra tren en el título, o que hablaran de trenes, de locomotoras o algo así. O que incluso el swing o el flow de la canción fuese casi como escuchar a un tren según iba avanzando por las vías, que algunos temas lo conseguían, ¿eh? También. Y hay una ganadora destacadísima con mayoría absoluta, como fue El Tren de Leño. Sí. Pero no vamos a escuchar esa hoy, vamos a escuchar otra, que es un clásico también. De, bueno, aparte de que estuvo también dos grandes temas que hablaban de trenes, como Jethro Tull con un 13% quedó en último lugar con su Aliento de locomotora, Locomotive Breath, y también la Electric Light Orchestra, la ELO, con un temazo llamado El Last Train to London, fue la siguiente por abajo. Pero antes hubo una canción de los Doobie Brothers, El Long Train Running, El Tren Largo en Marcha, que es la que hemos seleccionado y la que vamos a escuchar ahora. Love. if I'm let, he'll get me how. And though it's hard work, no play, farmer is a happy cook, but Jesus hates him every day, 'cause Jesus gave him father too. Getting all I hand and blister me. The farmer, he chopped down sheep, planted trees, and helped the countryside to breathe the tough fields, full in flocks, and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but he did me. Intentions are exactly true. And though God loves his wife within, he hates the farmer through and through, through. What did I let you probably know? Probably know. I just don't know. Me and the farmer like brother, like sister, getting all I had and blister me. All creatures great and small, all we've got is London Zoo, 'cause farmer owns them all. Me and the Farmer, de House Martin, un temazo que os recordamos que iba en torno a los temas de las macrogranjas, en este caso, él y el granjero. Un tema de agosto del 87, del álbum The People Who Bring Themselves to Death, escrito por Paul Heaton y Stan Cullimore, que si no te hace bailar, supongo que es porque el cuerpo no te lo pide, no por la temperatura reinante. Vamos a seguir con los... Espera un momento, vamos a dar los porcentajes o más o menos de que bueno, que quién es. Bueno, menos quién estuvo en la terna, ¿no? Claro, sí. Ahí estuvo el Koala con... ¿Qué se lo iba a decir? Opa, el Koala, que iba a entrar en más de lo mismo. Eso no se lo imaginaba ni cuando le lanzaron el hit este. Aparte el número de los 40, estarás en el más de lo mismo cuando todo el mundo te haya olvidado. Ahí está, para recordarte. Y también estuvo Buenas Noches Rose, con su canción La Granja. Y la que ganó fue La Granja de ZZ Top. Por supuesto, un temazo. Y luego vino Meat Loaf, porque Meat Loaf falleció justo en este mes de febrero. Y bueno, pues decidimos, fue una decisión de Carmina, el dedicarle también algo que sucede a veces en el Más de lo Mismo, que es dedicar el Más de lo Mismo al mismo grupo, al mismo artista, como sucedió en este caso. Y bueno, pues de Meat Loaf se propusieron cuatro canciones y ganó un clásico de Meat Loaf, por supuesto, el Bat Out of Hell. Ganó el I Could Do Anything for Love, si no me equivoco, esa balada impresionante, ¿no? Ganó con un poquito de diferencia sobre el Paradise by the Dashboard Hell, pero ganó, bueno, porque la gente que votaba incluso, ay, pues es que esta es la que más conocía, además, o sea que ¿qué? Bueno, vamos a ya, ¿y cuál es la que vamos a poner ahora? Pues vamos a escuchar una en la que hace una doble voz la cantante, la corista de Meat Loaf, que se llama el Paradise Bar de Dashboard Light. Pues vamos a con el Paradise. We'll Feel that life is dragging you down day by day. You've got to break away. You're taking on the world, taking on the world. And I swear they'll never break you. Taking on the world. Precious time. Do you know what we're fighting for? Taking time. Escuchábamos una canción llamada Tomando el Mundo, Taking on the World, del grupo GAN, el grupo escocés GAN. Una de las canciones que representaba la temática de esa semana, que ya fue, sí, ya terminando, ¿no? El mes de febrero, fue a mediados del mes de febrero, donde se hablaba de la resiliencia, el afán de, o la capacidad de superación. Ahí hubo varias canciones que hablaban un poco de eso, de lo que es la resiliencia, esa palabra tan de moda este año, después de lo difícil que lo hemos pasado, después de bueno, todas las situaciones que se han experimentado, y se habla un poco de esa capacidad de convertir la dificultad en una herramienta de mejora o de superación o de empatía. Y había varias canciones. Sí, teníamos... Esta quedó la última, la de GAN, porque no es un grupo muy conocido, pero es una canción que personalmente a mí me gusta mucho. La y no solo la última, y no solo la última, sino tristemente para la canción, la menos votada de todo el año. La menos votada de todo el año. Por ahora. Ya ha sonado. Bueno, por ahora. Esperemos que no. ¿El Koala sacó más votos? Sí, bueno, pero Teresa Raval también. Oye, diferentes temáticas. El caso es que ahí queda y mira, sí, es lo bueno del Más de lo Mismo, que a veces damos a conocer grupos y artistas y músicos a la gente que vota, que de otra forma quizás no los conocería. Bueno, algunos sí, otros algunos sí, a otros no. Sí, sí, otros que están un poco ya decrépitos, pero bueno. Los conocen y a veces no les votan, pero por lo menos lo han conocido. Bueno, pues en esta temática teníamos a Tom Petty, and the Heartbreakers. Los rompecorazones. Aprendiendo a volar, un temazo también que no ha sonado hoy. También estaba Juan Manuel Serrat con Hoy puede ser un gran día. Y la canción que ganó es Eso que tú me das, de Jarabe de Palo. Un buen representante de lo que es la resiliencia. Y vamos a continuar porque la semana siguiente estábamos hablando de lluvia. De lluvia. De lluvia, de eso que, fíjate, eso fue en febrero, ¿no? Sí, porque en febrero había una sequía, no llovía ni un día llovía en febrero, como ahora casi. Como ahora. Pues nada, ahí metimos esa temática sobre la lluvia y bueno, pues hubo diferentes temas, como un tema de los Ronaldos, Mal día para ver llover, luego también estaba El último de la fila con Dios de la lluvia y la canción que ganó fue Juan Luis Guerra y 440 con Ojalá que llueva café. En esta selección que hemos hecho hoy para vosotros, de las menos votadas, hemos elegido a Triana con Qué final a la lluvia. ¿Y tú recuerdas si después de la semanita esa llovió? Sí. ¿Sí? Sí, contundentemente sí. Es de esas situaciones que es al revés de lo que decías antes. Hay veces que no hablamos de algo y lo evitamos. Pero si hablamos de algo, sucede. Con lo cual tenemos que hablar en general de positivo. Y de chungo bajito, ¿no? Sí, o de que se acabe la guerra del hijo puta este del Putin también. También. A lo mejor se consigue. Vamos a ver si conseguimos que, como dice Triana, caiga, aunque sea fina, la lluvia. Que mucha falta hace. Cae fina la lluvia por el camino desesperado. Para siempre me voy. Yo no la siento. Estoy fuera del todo. Pero paso por paso me voy. Llevo la mente y en blanco para bien o para mal. Ya no siento nada. Qué pena me da. Sin andar, encontrado una sonrisa. Yo tengo que marchar. Tengo que marchar. Madre misericordia, Madre misericordia. Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, reina. Mater misericordia, Mater misericordia. Aquí estaba la Polla Record dándole todo lo duro al sistema religioso. Esto venía a cuento de, bueno, que temas de la religión, lógicamente desde un punto de vista crítico, se planteó, bueno, como siempre, cuatro temas, ¿no? Aquí pues teníamos cositas interesantes, como por ejemplo de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. También estaba de Nina Simone, Sinnerman, que era el hombre pecador. Y la que ganó, bueno, pues justo es las que se han estado escuchando también en las fiestas de Vallecas que hemos tenido recientemente, que acabaron ayer con los fuegos artificiales. La fiesta pagana de Mago de Oz, que nunca puede faltar en una fiesta de barrio reivindicativa. Y en este caso es la Polla Record, ¿por qué decir de ellos que desde ese punto de vista de Radical Vasco hubo unos cuantos grupos que apretaron fuerte? Algunos cantaban solamente en euskera, con lo cual tenían menos dimensión hacia el resto del territorio, pero eso no fue el caso de la Polla Record o Cortatu, ¿no? Cortatu sí, Cortatu un poco más, pero la Polla Record tenía temas en castellano, con lo cual para dar caña a todo el estamento que estaba totalmente en contra, bastante conservador, no había nada mejor como poner el tema que nosotros acabamos de poner y que quedó en un tercer y digno puesto esa semana. Y que todavía está de actualidad. Todos esos temas que tocaban en los 80 y primeros de los 90. De hecho hay un documental de La Polla Rico, es muy, muy interesante en plataformas para televidentes televisivos. Y luego la semana siguiente, pues hicimos una temática que a mí la verdad que siempre me ha llamado la atención, que son los cantantes o músicos ciegos, porque es algo que bueno, realmente la música se lee y se oye, pero estos músicos, hay algunos de ellos que son totalmente autodidactas y funcionan con el oído, que es muy difícil cuando es ciego de nacimiento el ser músico, pero curiosamente se da este caso y no voy a decir muy a menudo en muchos músicos, pero sí hay grandes músicos muy conocidos que son ciegos, como es el caso del que ganó esta temática, cómo no, Ray Charles. Uh-huh. Ray Charles con su clásico hit The Road Jack, con casi un 40, bueno, más de un 40% de los votos de todas vosotras y vosotros, porque bueno, es un grandísimo músico Ray Charles. Y había otros músicos que propusimos una banda, la banda de Jeff Healey, un guitarrista blanco de rock and roll y rhythm and blues. Que toca la slide. Toca la slide guitar, exacto. Y hacía una versión de George Harrison, el Why My Guitar, Gently Weeps, o los Beatles, ¿no? Que recuerdo que este tema estamos en constante discusión. Es de Harrison. Es de Harrison, sí. Y también estaba, como no, José Feliciano, músico latino, con Guantanamera. Pero vamos a escuchar la que quedó en último lugar, que fue el otro grande músico negro ciego también, Stevie Wonder. Stevie Wonder, además, desde niño era ciego totalmente y empezó jovencísimo en la música. Un músico que tanto como Ray Charles toca el piano, el teclado, y vamos a escuchar un tema suyo que se llama Viviendo por la ciudad, Living for the City. A boy is born in hard time Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. What is it good for? Absolutely nothing. There's a to me. Oh, oh, I despair. Causing me destruction of this life. Warm me is tears, 10,000 of mothers die. When their sons go out to fight and lose their life. I said, war! Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Now get saying again. De febrero hicimos esta temática que era en contra de la guerra. Hemos escuchado a Edwin Starr con su canción War, guerra. War, ¿para qué es buena? What is it good for? Sí, es lo que dice en la traducción de esta canción. También teníamos a Prince con la canción 1999. También en nuestra cuota nacional teníamos el último de la fila con la canción Querida Milagros, y la que ganó fue Dirty Street con Brother in the Ark, con un 46%. Exacto. Y bueno, pues vamos a continuar, porque luego llegó el mes de marzo y, como ya sabéis, le dedicamos todo el más de lo mismo a las mujeres. Y fue, pues, la primera, era la igualdad en el trabajo. Propusimos varias canciones, ganó Donna Summer con Ella trabaja duro por la pasta, She works hard for the money, con, bueno, bastante diferencia con respecto a otras, pero no tanto la que vamos a escuchar, aunque también hubo canciones de mujeres trabajadoras, como fue la de Dolly Parton, trabajando de 9 a 5, y luego hubo dos canciones más minoritarias, podemos decir, entre la selección de nuestros oyentes, como fueron Teresa Raval, Me pongo de pie, y Rihanna, una canción llamada Trabajo. Y vamos a escuchar a Dolly Parton con ese tema llamado De 9 a 5. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump

escuchábamos a Ayala con su canción Fighting and Learning, luchando y aprendiendo. Ayala es una cantante de Barcelona que tiene dos discos y es otro de esos casos en el que incluimos a algún artista no tan conocido, de hecho es menos conocida que muchísimos de los que están sonando hoy en el programa, pero una de las artistas además que aquí nos encanta, hemos ido a verla en concierto, ha venido a visitarnos al programa y tiene mucho futuro por delante, como decimos, muy recomendable. Ayala, que cantaba su canción Fighting and Learning. Y después de La Juventud es Poder, en este mes de marzo dedicado a las mujeres, nos fuimos a buscar mujeres rockeras activistas que cantaran en inglés, porque todavía no hemos entrado en mujeres rockeras activistas en español, pero en este caso sí fue en inglés y había varias, ¿no, Juanpe? Sí, estaba Patti Smith con Rock and Roll Nigger, que bueno, pues ahí se quedó en la última plaza del... Hubo una lucha importante entre Debbie Harry de Blondie y Joan Jett. Y también Chrissy Hynde, también porque... Estuvieron las tres peleando con Joan Jett, la verdad que es un temazo, el I Love Rock and Roll. Ganó Debbie Harry esa semana con One Way or Another. Tres grandes mujeres activistas y luchadoras sobre la causa y los derechos de la mujer. Y vamos a escuchar a Chrissy Hynde de los Pretenders, donde, bueno, ella también decimos que es principalmente activista por los derechos de la mujer, pero también muy, muy concienciada con toda la defensa de los animales y del maltrato a los animales. Y en este caso escuchamos su canción En el medio de la carretera, Middle of the Road. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping a bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, we see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of a kiss. A man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be, I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Pues aquí estaba Audrey Hepburn. Qué bonito, qué bonitos son los momentos que cambian el ritmo totalmente en el programa, como sucede casualmente casi todos los lunes, ¿eh? Que por cierto, el otro día estuve escuchando que Audrey Hepburn, en principio no le dejaban, en general no dejan cantar en las películas a las que son los protagonistas, porque siempre hay una voz que quieren que quede mejor, ¿no? Pero no sé si fue en esta o en una similar que sí le dejaron cantar a ella. Ajá. Y bueno, la verdad que no es una cantante, porque es una actriz más que cantante, pero ahí estaba, ¿eh? Siguió cantar ese Moon River. Esto era la temática de mujeres actrices cantantes que cerraba el mes de marzo. Que bueno, estaba Marilyn Monroe y Jay Russell con dos chicas en el Little Rock. Yo creo que era de los caballeros las prefieren rubias. Sí, exacto. De esa película. Y luego también estaba Juliette Lewis de la película Strange Days, cantaba un tema llamado Harley Waite. Y la ganadora de esta semana fue Liza Minnelli con su cabaret. El tema Cabaret, que aquí fue invencible en este caso para estas otras. De la película Cabaret, por de supuesto. Las otras cantantes. Pero ahí quedó esa preciosidad de canción de Audrey Hepburn que ha sonado hoy. Y luego ya pasamos al mes de abril. Al mes de abril. El mes de abril fue, pues, canciones de los primeros discos. Sí, eso, que grandes grupos o grupos que te pudieran apetecer, pero no cualquier disco. ni cualquier canción, sino un tema de ese primer disco, que hay veces que para algunos grupos suele ser el único y mejor, que para otros puede ser muy bueno y luego baja, o incluso al revés, que han ido mejorando con el tiempo, con lo cual era una temática curiosa. Pues aquí teníamos a Pearl Jam con Alive, del álbum Ten. Franz Ferdinand estuvo por ahí también rondando, casi empatado con Pearl Jam, con su canción Take Me Out, un hit, un single hit, la verdad que les hizo triunfar a Franz Ferdinand. Y la canción que ganó fue Roxanne. Ganó Police y la canción Roxanne. Eso sí. Porque lo que vamos a poner a continuación es la que quedó en segundo lugar, que fue Led Zeppelin. Good times, bad times, buenos tiempos y malos tiempos, es lo que hay. Thank you. Pues aquí estaba Marilyn Manson con esta versión de Depeche Mode que bueno, pues hicieron, y esa canción estaba en grupos o artistas con maquillaje, que como no triunfó por todo lo alto Kiss, el grupo con maquillaje por excelencia, aunque luego hay muchísimos músicos y artistas que han utilizado maquillaje de una u otra forma, ¿no? También en la música para caracterizarse. Ahí estaban los Misfits también, por ejemplo. Sí, sí, y también Marillion, cuyo cantante Fish también se maquillaba, no el grupo entero, pero él sí. Y bueno, decir que esta versión de Depeche Mode además fue un homenaje al grupo, porque uno de sus componentes falleció este año y también le hicimos un homenaje a lo largo de la temporada en el programa. En los legendarios. Sí, y bueno, pues vamos a terminar con este especial de más de los mismos, de lo mismo, las segundas, terceras y las cuartas canciones que han sonado. Porque hasta este último tema eran cuatro. Exacto. Y ya a partir de los siguientes, si hacemos segunda parte del más de lo mismo, ya serán tres. Serán tres cada semana. Ahí está. Y además, mira, viene pintiparado este tema, porque es de despedida. No del programa, pero sí del especial. Ahora vamos a continuar con nuestras secciones habituales, pero es un tema que lo dedicamos al adiós a las mascarillas en el mes de abril, cuando nos quitaron el bozal y nos permitieron ya ir sin mascarilla por la calle, aunque haya que seguir utilizándola, como debe ser también por precaución, en lugares sanitarios, por ejemplo, y en el transporte público y en otros lugares, pero por lo menos sí en algunos sitios en los que era realmente un poco innecesaria, podemos decir. Y en el mes de abril dijimos adiós a la mascarilla, y a ese momento, en ese hecho, le dedicamos cuatro canciones de despedida que nos las va a contar Juan Pedro. Pues teníamos a Extremo Duro, que quedó en segunda posición con la canción Si te vas. Luego también en tercera posición, Amparanoia, con la canción Que te den, que me parece que también era del primer disco suyo. Y la canción que ganó fue Julieta Venegas con Me voy. Y la que hemos seleccionado para terminar este especial es a Los Chichos. ¿Cómo no podían faltar? En vamos, ahí, alegría y festividad. Fíjate que empezamos el año con Los Chunguitos y ahí seguimos con Los Chichos. De Los Chunguitos a Los Chichos. Pues la canción es Te vas, me dejas. Y lo demás ya continuar vosotros con el estribillo. De nuestra mordida se fue camino para no volver, y yo que siempre tanto te quería, solo me veo y sin tu querer. Te vas, me dejas y me abandonas, que mal fin tenga tu mala persona. Te vas, me dejas y me abandonas, que mal fin tenga tu mala persona. A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, no encontrará quien lo quiera. Cuando te veas sola por la calle, niña bonita, te vas a enterar lo que es un hombre cuando se enamora, y la mujer que quiere es la que invitar. Te vas, me dejas y me abandonas, que mal fin tenga tu mala persona. Te vas, me dejas y me abandonas, que mal fin tenga tu mala persona. A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, no encontrará quien lo quiera. Ya, qué bonito va, Julio, te voy a comprar una moto. Película. Defender. estás en herida. Te vas, me dejas y me abandonas. Que mal fin tenga tu mala persona. Te vas, me dejas y me abandonas. Que mal fin tenga tu mala persona. Te vas, me dejas y me abandonas. Que mal fin tenga tu mala persona. Te vas, me dejas y me abandonas. Que mal fin tenga tu mala persona. Te vas, me dejas y me abandonas. Que mal fin tenga tu mala persona. Habiendo abandonado los lugares del más de lo mismo, nos adentramos en los territorios del tal día como hoy, 18 de julio de 2022, y en él buscamos efemérides que hayan sucedido el mismo día de vete a saber qué año atrás. Y hoy no es un día muy prolífico, tanto en nacimientos como en canciones. En nacimientos o felicitaciones de parte de Música Casual, por lo menos la única persona, en este caso baterista, que tenemos localizada de cierto renombre es Jack Irons, baterista de Pearl Jam y de Red Hot Chili Peppers, que cumple hoy 60 años y sigue vivo. ¡Felicidades! Y sigue dando esas baquetas con esa energía. Y respecto a los temas que se publicaron, ya os digo, en este escaso 18 de julio de, en un momento 1969 y en otro 1995, tenemos a dos grandes grupos que nos han deleitado con músicas, si es verdad que más conocidas, que temas más conocidos que los que hemos extraído, pero eran los que se publicaron este día, tal como hoy, de 1969. Por un lado, The Doors, con su The Soft Parade, que os pondremos el tema que es homónimo del mismo disco. Y en 1995, el 18 de julio, Ramones, en un disco que tenía un nombre en castellano, que sería algo así como Adiós Amigos, lo dirían ellos más o menos, I Don't Want to Grow Up, como bueno, no quiero crecer, será el tema que os ponemos de los Ramones. O sea, estos dos van a ser los que escuchéis, pero antes tenemos esa frase que Rafa nos quiere trasladar para hacernos pensar un poquito. Hoy os voy a relatar otro caso de extraordinaria buena suerte, de esto que nos cuentan los Accidents Polypoetics, y este es muy, muy curioso. Además, para esto de la música viene bien. Dice algo así: muy a su pesar, Heliberto Schwartz nació bizco de los dos ojos y sordo de las dos orejas, a pesar de lo cual entre amigos reconocía que bien mirado, bien mirado, era un ahorro en conversaciones pesadas. I was back there in seminary school, There was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Can you give me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. Can you find me soft asylum? Chocolate candy, champion socks, and a girl named Sandy. There's only four ways to get unraveled. One is to sleep, and the other is travel. One is a bandit up in the hills. One is to love your neighbor till his wife gets home. Catacombs, nursery bones, winter women growing stones, carrying babies to the river. Este tema estábamos comentando que es un, bueno, pues no es que sean otros Doors diferentes, pero tiene un guiño para que la sigáis escuchando. Por eso el tema dura 8 minutos, el disco por supuesto que muchísimo más, y creo que merece una escucha un poquito más atenta. Pero hoy nosotros le hemos hecho un fade out para trasladarnos a la segunda canción que os habíamos señalado, que es la de Ramones, I Don't Want to Grow Up, que es la que va a entrar ahora. When I'm lying in my bed, I don't want to grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't want to grow up. How do you move in a world with thought that's always changing things? Makes me wish that I could be a dog. The price that you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they never want. The only thing to live for is today. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest. I don't wanna grow up. The mountain, I don't want to grow up. shine their shoes. I don't wanna grow up, stay around in my old hometown. I don't wanna put no money down. I don't wanna get nippy gold loan. Burn them fingers to the bone. I don't wanna float on a broom. Fall in love, get married and move. How the hell did I get it so soon? No, I don't want to grow up. Hola, soy Susan Santos y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Música Casual, todos los lunes de 8 a 10. Al final del programa con nuestra más de lo mismo. La semana pasada no hicimos programa, se repitió, entonces esta semana tenéis dos más de lo mismo. La anterior, vamos a ir por ese orden, eran canciones del grupo madrileño Burning, en la que teníamos tres opciones. Por decir las tres opciones, si mal no recuerdo, estaba Mueve tus caderas, No es extraño que tú estés loca por mí, les estoy diciendo en el orden que quedaron, y la ganadora con diferencia fue aquel famoso ya casi himno de ellos, Que hace una chica como tú en un sitio como este, que por cierto Burning estuvo en las fiestas del Carmen en Vallecas, y como no, esta canción la tocaron. Lo que queda de Burning, que realidad es el Cifuentes y poco más, porque los músicos que había antes de Burning, auténticos, alguno que quedaba, los ha alargado. Entonces han montado un grupo que se llama Los Burning. Ah, Los Burning. Los Burning. Los Burning son lo que queda de Burning, aparte de Burning oficial, que es teclista Johnny Cifuentes, quien se mantiene todavía ahí como puede. Pues al final no te puedo decir quién fue el que fue a las fiestas, porque yo no fui. Pues supongo que sería... Se fue Johnny Cifuentes, ¿no? Sí. Pues ya está. Grupazo de la Lipa, y que hay que dedicarle tiempo para escucharlo, ¿eh? Sí, con letras atrevidas, que ahora incluso, como nos hemos vuelto, se han vuelto un poquito más conservadores la gente con lo de las letras, hasta llaman la atención, porque, bueno, pues añade algunas cuestiones de sexo casi explícito. Eso lo cantan italianos como Zucchero el otro día, y todo el mundo lo baila, y la gente flipa y lo canta, pero parece ser que si lo hacen grupos españoles con letra, hoy en día la gente les parece un poquito extraño. Estás cambiando la letra de canción. No, ya lo sé. No me refiero a la que ha ganado. Quiero decir, en general, a las canciones de Burning, que en ese sentido siempre tenían ese puntito de disfrutar de uno de los grandes placeres de la vida, como es el sexo, ¿no? Pues ahí, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es el tema que ganó esa semana. Mencionar que es una canción que, aparte de que salió como editada como single en la cara A de single de aquella época, donde se incluía también Ginebra Seca en la cara B, es uno de los clásicos de Burning. Estuvo incluido en el álbum El fin de la década, un álbum que se editó en el año 79, un álbum que además incluía grandes canciones, por ejemplo, como Mueve tus caderas, como Seducción, hits y canciones muy conocidas de Burning, y ahí incluyeron El que hace una chica como tú en un sitio como este. Además, que luego fue un título que se hizo una película. Hicieron película, exacto, una película protagonizada por Carmen Maura. Sí, donde salían los Burning, pero en la actuación, donde donde sale en la película esta, la actuación musical, ponen a otro cantante y el Antonio está detrás. Ah, sí, mira, cantando, de curiosidad, no, sí, no lo sabíamos. Sí, sí. No sabíamos. Sí, sí. O sea, en este caso no es que dejaran cantar a la actriz o al actor, sino directamente no dejaron cantar al grupo. No, a Antonio, porque como era muy bajito, pues no lo sé si el que cantaba era el actor principal o... Uh-huh. O eso, ahora no recuerdo. En cualquier caso, lo que sí sé es que no tocaron ellos. De todas formas, Barney al principio iban en plan en músicos más glam, con iban con peluca, con trajes de mujeres y maquillados, y al principio fue cuando empezaron a tocar ellos. Uh-huh. Un gran grupo, como decimos, para descubrirlo, y nada mejor que dejaros con una de sus mejores canciones, que es el que hace una chica como tú en un sitio como este. os hemos prometido, hoy vamos de dos por uno, dos más de lo mismo. En este reciente, que es el de la semana pasada, os sugeríamos temas para pasar mejor la canícula. No voy a decir la palabra, ¿eh? Aunque empieza por la canícula. La canícula. Puedes decirlo en otro idioma, que no se nota tanto. Demasiado jotillas son los burning como para que aquí sigamos haciendo, subiendo la temperatura del programa, ¿no? Que oye, si hay que subirla, se sube, que para eso podemos beber refrescos. Pues para pasar la canícula, o incluso que hiciesen alusión a la propia situación de cuando suben los grados en los termómetros, teníamos tres temas en el que no voy a poder evitar decir la palabra prohibida hoy, pero como es literal, voy a abrir comillas. Tienes licencia porque lo puedes decir una vez durante el programa. Se nos ha escapado una que no se ha notado. Voy a abrir comillas, con lo cual seguro que me salvo. Bien. Pues teníamos tres canciones, en la que ha quedado un poquito más rezagada con un 17% del grupo Weezer, es Island in the Sham. Luego teníamos en segundo lugar al gran Kiko Veneno con un 36% ahí apretando, con ese, abro comillas, hace calor, cierro comillas. Y la ganadora, en este caso, abro dobles comillas, Escuela de Calor, de Radio Futura, con casi la mitad de los votos que habéis emitido en esta semana. En esta escuela de Radio Calor, que es la que nosotros tenemos, aunque hay que agradecer a Radio Ágora Sol Radio, que la temperatura es bastante agradable aquí. Casi ideal, se puede decir. Sí, sí, yo creo que sin abusar, porque nosotros somos de los que preferimos poner a 25 o más, no a 18, la calefacción, que en el aire acondicionado quiero decir que es un buen guiño para tanto para el medio ambiente como para la dependencia energética y para el bolsillo propio, ¿no? Bueno, pues en esta radioescuela, ya sé que fuera arden las calles al sol de poniente, como decía Radio Futura, con Santiago Auserón al frente en 1984. Este tema pertenece a su segundo disco, que sabéis que era La Ley del Desierto, o sea, era dual, La Ley del Desierto, La Ley del Mar, con una primera parte más punk y metálica, seca y dura, y la segunda un poquito más acuosa, en la que se inició la senda latina de la banda, ¿no? La canción que hoy traemos está dentro de esta primera parte de La Ley del Desierto, ¿no? Y además, yo creo que pues, se podría decir que es una de las más conocidas del grupo. Si a alguien le preguntas, dime una canción de Radio Futura, así en la calle, tipo encuesta radiofónica, posiblemente de 10 personas, 8 te dirían Escuela de Calor y 2, ¿quién es Radio Futura? Dependiendo de la edad a la que interpeles, ¿no? Pues esta es una canción en la que comienzan sus primeros atisbos de fusión africana con el funk, y según Santiago Serón, que ya sabéis que es un filósofo de tomo y lomo, que cuando te explica algo pues tienes que poner atención, porque si no, no te enteras, tienes que atender a todas las palabras que utiliza con verdadera precisión, afirmaba que en aquella época tocaban con pulsión punky, pero también querían tener una subdivisión funk, ¿no? Y entre el punk y el funk querían que el castellano se expresase con libertad. Como siempre os damos un guiño sobre los vídeos, este es uno de los primeros que se grabaron de la música española y formó parte de un trabajo de un proyecto de Televisión Española, de ese programa que algunos recordamos, La Edad de Oro, de Paloma Chamorro. Os vamos a dejar con, abro comillas, Escuela de Calor, cierro comillas, de Radio Futura, y por mi parte espero que este programa recordatorio haya sido pues de vuestro agrado, y seguro que alguna de las canciones os han gustado bastante o más. Besos, abrazos y hasta el próximo lunes, o no. Hasta la semana que viene, que paséis muy buena semana. Y como diría Juan Pedro, que ha tenido que marchar, ser felices, por lo menos intentarlo. Escuela de Calor de Radio Futura, de regalo. We'll be right back.